festejos en la antigüedad clásica y en la China. Un catálogo, es un catálogo de fiestas populares. Primera fiesta, la fiesta de Adonis. Ah, acá me gustó, ¿eh? La fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres, como para no celebrar. Escúcheme. Adonis era un muchacho hermoso, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, Tías, y su hija Esmirna. Esmirna, impulsada por Afrodita, la diosa del amor, vio cómo es, sedujo a su padre para poder seducirlo, se disfrazó. Bueno, y se unió a él. Tiempo más tarde, el padre se dio cuenta. El padre, que era Tías, ¿no? Sí. Se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija, pero con un cuchillo para matarla. Ante el peligro, imagínense, Esmirna fue convertida por Afrodita en el árbol de mirra. Yo prefiero dejarme acuchillar. 9 meses más tarde, ya que parece que no la convirtió del todo, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que jamás quiso a Adonis, que no lo deseó. Y de bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Sí, ve cómo son. Sí. Las castas. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres, y especialmente las mujeres excluidas del simposio. Sabe usted que el simposio era un banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, y solo las mujeres prostitutas o extranjeras podían entrar. Las mujeres excluidas participaban, en cambio, de esta fiesta de Adonis. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. ¿No? Dentro de la casa había un patio en el medio, y las mujeres nunca aparecían por la habitación en la cual se recibían a los invitados o se hacían los banquetes. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, allá atrás. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres enclaustradas se liberaban por un rato y se iban a festejar en el tejado. Se subían arriba del techo y festejaban. Y allí plantaban lechuga en unas pequeñas macetas. ¡Qué fiesta! Sí, ¿eh? Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas y echaban bolas de mirra a los incensarios. No a los insensatos, a los incensarios. Bueno, no había competición como en el simposio, donde había incluso una cuestión de discusión agonal, pero sí había lascivia. Y entre una cosa y la otra me quedo con la lascivia. ¿Qué me importa a mí jugar al truco? Como esas personas que no pueden reunirse si no juegan a algo. Bueno, esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis y, por lo tanto, no figuraba en los almanaques. Por la polis quiero decir por el Estado, no por la policía. Claro. Algunos hombres se quejaban incluso de estos encuentros, como Aristófanes, que decía no soportar el alboroto y la embriaguez que acompañaba a estas fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta fiesta, pero en realidad odiaba casi todas las fiestas. Y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo del puro deseo y lo juzgaba estéril. A él tampoco le gustaba la poesía y los poetas. No, claro, no le gustaban los poetas. Y él era uno. Sí, bien. Por eso. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían la vista gorda, si me permite la expresión. La vista. Y nada más. Esto es todo lo que tengo que hacer decir de las fiestas de Adonis, que prometían celebrar el deseo sexual de las mujeres y terminaban plantando lechuga. Bueno. Esas son las fiestas donde voy yo. Casi como hoy en día. Hablemos de las tesmoforias, que empezaron como un rito de fertilidad. Todo lo que empieza como un rito de fertilidad también me gusta. Sí. Demeter presidía el ritual en su calidad de patrona. Pues la trama de este rito se parecía mucho a la historia de Deméter con su hija Perséfone. Uh-huh. Sabe usted que fue secuestrada por el rey del infierno, que se la llevó al infierno, y Perséfone había comido además en el infierno. Usted sabe que cuando uno come en el infierno ya no puede salir, etcétera. Y Deméter, la mamá enojada, que era además la diosa de la fecundidad, la tierra, claro. Impidió que la tierra floreciera y fructificara. Y entonces se llegó a un arreglo. El rey del infierno, Hades, devolvió a Perséfone 9 meses del año, pero durante 3 la retenía consigo en el infierno, y esos son juntamente los 3 meses de la estación en que la tierra no fructifica, ni florece, ni nada. Bueno, esto es lo de Deméter. Pero estas fiestas a las que nos referíamos comprendían un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban a unos pozos y ahí los dejaban para que se pudrieran. Después iban a los mismos pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Y eso le llamaban fiesta. Me quedo con la lechuga, ¿eh? Bueno, al segundo día ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa mezcla apestosa sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Bueno, yo no voy. No, me quedo con Adonis o con la otra, sí, la termoforia. Voy a la presentación de un libro de Gillespie. Las muchachas que se entregaban a este rito se abstenían del sexo. Otra vez. Alegorizando con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, se agachaban en el suelo y así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. No sabía. ¿Se apaga el deseo con ramas de sauce? Y no, pero quita la baranda un poco con los chanchos muertos. Yo siempre ando con una rama de sauce en la mano, por las dudas. El sauce llorón que le dice. Sí. Y cuando regresaban con sus esposos, continuaban todavía un poco más con la abstinencia. Hasta ahora las dos fiestas, una porquería. Sí, sí. Volvamos a los asaltos, sí. En serio. El año nuevo chino. Ese promete. Ese promete bastante menos que los otros. Si a eso le sumamos la seriedad china, estamos jorobados. Pero vamos a ver, vos. El calendario de la China antigua era sol y lunar. Parece un balneario del Uruguay. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final, establecieron que el año nuevo se festejara el 1 de febrero. Si nevaba durante aquel periodo, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces, ricos y pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas. Se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. A modo de soberno. A modo de soberno, los chinos le ofrecían golosinas y flores. Qué lindo tener divinidades venales y no inexistentes. Por lo menos ahí estaban. Por un caramelo te doy lo que quieras. En las calles y mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. Buenas tardes. ¿Vende platos de arroz teñidos de colores? ¿De qué color? Sí. Anaranjado. Anaranjado. En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar las malas influencias. O sea, ramas de sauce. Había mercados ambulantes que vendían petardos, cañita de bambú con pólvora, e incluso contrataban mirones para que fingieran asustarse, para vender más. Sí. Bueno, eso era típico en la China. Sí. Cada vendedor de cohete tenía unos cuantos mirones, que en realidad eran grupés. Claro. Sí. A cada explosión, y como en las campañas electorales. Claro. Claro, cuando habla un tipo, cuando lleguemos al gobierno, ¡vámonos! Bien, cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa, lo dicho, una fiesta extraordinaria, para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Por ejemplo, mi sobrino que pela las naranjas solo. 15 añitos tiene. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza. Sombreros. Non portare fior in testa. En forma de mariposa. Tenían la cabeza en forma de mariposa. Sí, partida al medio. Y sus vestidos eran blancos. Una prolijidad. La ebriedad era general. Ahí me gusta. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios, objetos perdidos durante la fiesta. O mejor, familiares perdidos durante la fiesta y objetos ebrios. En el año nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropita nueva. Este debe haber sido un invento de los mercaderes chinos. Sin duda. Y eso es todo lo que tengo. No tengo más fiestas. ¿Pero qué? ¿Terminó la, sí, terminó la fiesta? La fiesta. ¿Cuándo empezó? Bueno. No empezó nunca la fiesta. Tres fiestas, una peor que la otra. La de la lechuga parecía... La fiesta de Adonis, yo pensé, por lo menos va a terminar con una castración... ejemplificadora. Colectiva. No. No. La fiesta, la otra, la termofobia. La fiesta de las mujeres, qué sé yo. Con los chanchos, pero bueno, aquí bailarán invocando a los dioses más impúdicos y asumiendo las posiciones... Y con esa excusa, claro. Claro, más obscenas y a los gritos. No. No, tampoco. La otra, digo, bueno, quemarán... Claro. Estatuas de enemigos con gatos dentro para que griten. Y no se asuste con los petardos después. No, tiramos tres cohetes y nos vamos a dormir, como cualquiera, cualquier día. Oh, no, Navidad de vuelta no. Y entonces, esto debe ser mentira. Bueno, por ahí, ¿no? Le dejo a Dorio que dedique. Yo creo, Alejandro, que las fiestas, esto hemos hablado varias veces con usted aquí, son como algunos productos culturales y como algunas prácticas del amor. Digamos, si no son naturales y espontáneas, como las sanas alegrías del pueblo, son aún más envolantes que la fiesta china, de las de la lechuga y todo eso. Digo, no hay nada peor que el espíritu que pretende generar, imbuir, dotar a la gente de una cosa festiva. ¿Se acuerda cuando obligaban a la gente a los cursos hace unos años? Sí, o ponían sí. talleres de teatro en los barrios y la gente ya era obligada a hacerlo. Obligada, si a mí me obligaron a hacer Esquina Peligrosa. Sí, me agarró ahí, me agarró la cana y me llevó para adentro y tuve que hacer esa obra. Y justamente, así como no hay nada más desagradable que esa especie de estímulo farsante de la alegría popular, así cuando no surge espontáneamente, están esas personas que quieren ser siempre el centro de la fiesta y dicen, yo llevo la fiesta en mí. Digo, nada hay más triste y más decadente que una fiesta estimulada y un tipo que se cree simpático. Y el animador. El animador. Ese es otro, no, a ese lo contratamos. Digo, de modo que me parece que en todo caso lo que hay que festejar es aquellas personas que sin preocuparse mucho si es feriado, si es carnaval, si son chinos, si lo que están haciendo en el techo es plantar lechuga, se sienten ellos mismos siempre como si el alma que anida en ellos fuera el verdadero dominguero. Y el dominguero... Para decirlo elegantemente. Sí, sí, es justamente el disco que me dio el discotecario. No. Después de explicarme cómo había ido un cumpleaños... el mes pasado. Domingado. Sí. Y no, cómo se había aburrido, etcétera. Es feo. Endomingarse no está mal, ¿eh? No, claro. Vestirse no. Para una fiesta está bien. Forma parte de la alegría costumbres esa, que estamos perdiendo. Pero vestirse especialmente para ir a un lugar le da a ese lugar un fervor previo, diría Borges. Sí. Que es un valor agregado. Donde todo es posible, en el momento en que uno se está vistiendo y preparando, así como en las plazas de los pueblos, ¿no? El dominguero vamos a escuchar en la versión de los legendarios Nocheros de Anta. Los Nocheros de Anta. Sí, sí. Adelante. Chá, amigo, que se va a caer para... Sí, vamos a ver cómo se portan las guainas allá adentro, nomás te digo, chico. Mi cinto de yacaré. Allá me espera mi güeynita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me metiendo en la cintura y cara a cara. Me daba hacia un ranido doble y chamamé. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta cuando embalado pego un fuerte zapocar? Afirmado en la cintura, de cuerno de vaca, de empuñadura, lo uso pa' todo, tiene doble afiladura, y más que nada pa' defensa personal. Y cuando el sol asoma el pico en la alborada, vuelo en mi zaino, pa' la ranchada, medio capullo y en la piñetera sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta cuando embalado pego un fuerte zapucar? Cuando embalado pego un fuerte zapucar. Eran los Nocheros de Anta en La Venganza Será Terrible, El Dominguero.